cuando quieras. ¿Sí? Empezamos, vamos a empezar ya. A hablar primero Juan. ¿No? Sí, sí. Vamos a... Bueno, pues gracias a todos por venir. Gracias también a La Paralela por cedernos el espacio para la presentación del libro de Luis. Me presento, yo soy Juan, soy uno de los editores de Piedra, Papel, Libros, que es una editorial independiente. Hay tanta editorial independiente, una editorial independiente que trabaja con varias colecciones, y una de ellas, Libros del Borde, una colección que trabaja en ensayo contemporáneo. Y dentro de esa colección pues se encuadra la salida de este libro, que es el que presentamos hoy. Libros del Borde, aquí tenemos catálogo para que podáis ver un poco la línea de trabajo que tiene la editorial. Es una colección que pretende trabajar con temas que hasta cierto punto nos remueven cosas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, pensar de manera crítica el running, bajo mi punto de vista, y a pesar de que el título pueda ser muy oportunista, si se quiere, no deja de ser un ejercicio de valentía, sobre todo para el autor, que es el que va a recibir la mayor parte de las críticas. Si a cualquier persona de nuestro alrededor le decimos que estamos leyendo un libro crítico con el running, probablemente haya una especie de pequeña conmoción en el que no se sepa muy bien qué sentido tiene esa lectura, o se pueda tildar a la persona que está leyendo ese libro de, bueno, de un provocador, o porque el discurso del running es tan hegemónico que prácticamente ni se le tose, ¿no? Y en ese sentido, pues contra la colección Libros del Borde, lo que pretende es hacer del libro una herramienta de autorreflexión, una herramienta crítica, pero no de consumo ni nada de eso, sino una herramienta que pueda servir para, por lo menos, para empezar a cuestionar determinadas legitimidades que me parece que hay que atacar de plano, ¿no? En ese sentido, me parece que el trabajo de Luis pone en cuestión, desde luego, ciertos discursos hegemónicos que mediatizan nuestra vida de manera cotidiana, y eso fue lo que me interesó de su trabajo. Yo a Luis lo conocía por su blog, no nos conocíamos personalmente de nada, y creo que fue de leernos mutuamente y de compartir inquietudes, intereses y demás, como nos pusimos en contacto y como yo fui conociendo su trabajo y como pude abundar un poco en su reflexión a propósito del mundo de la ciudad y a propósito de determinados discursos que legitiman, bajo mi punto de vista, el conformismo o el escapismo social, ¿no? Que para mí, desde luego, es una lacra. El no revolvernos, ¿no?, ante una situación como la actual, que para mí, desde luego, me lacera en lo más profundo, no solo a nivel societario, sino en lo más íntimo, ¿no? Y bajo mi punto de vista, pues este libro, de alguna manera, plantea eso, ¿no? ¿Qué hacemos huyendo cuando deberíamos plantarnos en común y enfrentarnos, ¿no?, a lo que nos escuece y a lo que nos revuelve las tripas, ¿no? Y en ese sentido, lo que hicimos fue plantear una idea concreta, un ensayo concreto que, desde luego, creo que no ha dado mucha alegría a los dos, ya en el mismo proceso creativo del ensayo, a mí como editor y a Luis como autor, y que, desde luego, me ha congratulado mucho el hecho de presuponer ciertas cosas de Luis que efectivamente luego se han llevado a cabo, como, bueno, pues creo que es muy buena persona, una persona con la que he tenido un trato muy afable en el mejor sentido de la palabra, y creo que finalmente hemos tenido como una, a pesar de no conocernos de nada, hemos tenido una relación editor-autor, bueno, desde mi punto de vista, exquisita, ¿no? Y en ese sentido estoy muy satisfecho de eso, por la parte que me toca. Ya finalmente, este proyecto en concreto tiene que ver con los intereses de Luis, pero también tiene que ver con intereses muy concretos de esta editorial, que es una editorial muy ecléctica, que trabaja muchos temas y que y que pretende, como os digo, con esta colección sacudir un poco la conciencia, pues bueno, de gente que hasta cierto punto empieza a pensar o autopensarse a través de temas muy concretos, por ejemplo, pues como el tema del salir a correr, ¿no? Había una metáfora en un libro de Paul Auster que se llama El país de las últimas cosas. Este autor que ahora también está tan desprestigiado, ¿no? Mola como van cayendo, van... pero bueno, hay un libro de Paul Auster que es una distopía en el que hay el país de las últimas cosas, un país donde la gente se agrupa por como por clanes para acabar muriendo o para suicidarse, no de manera individual sino de manera social, y uno de esos clanes, el clan de los, yo le llamo clanes, ¿no?, de alguna manera porque funcionan de esa manera, el clan de los corredores, que son gente que corre en la ciudad hasta morir de extenuación, ¿no? Y al fin y al cabo era una metáfora muy interesante que nos permitía pensar en el fenómeno del running como un fenómeno de escapismo social que, desde luego, favorece los intereses del capital, no lo puedo llamar de otra manera, porque trabaja precisamente en eso, ¿no? En tener que tus logros sean logros individuales, que tengan que ver con el reloj, que tengan que ver con esa especie de idea de la superación personal que no tiene nada que ver con el otro, que no tiene nada que ver con la piel del otro, y que en ese sentido es antihumana. Y ese es precisamente el discurso de la superación que pretende el capital que tengamos, ¿no? Superarnos en lo individual, pero sin mirar al otro, y en vez de revolvernos contra los problemas comunes, desfogar toda nuestra ira en un escape, que desde luego todos tenemos escapes, por supuesto que los tenemos, pero que me parecía interesante que se hablase de qué está contando sobre nuestra sociedad esa fórmula de escape tan masiva que es el running, ¿no? Y Luis lo ha trabajado con un ensayo que no llega a las 100 páginas, de manera muy certera y con una forma de escribir muy asequible, que no desmerece en absoluto, el respeta siempre al lector, pero siempre siendo muy ajustado, mordiendo mucho la curiosidad del lector y sin ser provocador. Y en ese sentido creo que es un ensayo muy, muy redondo que yo aconsejo que conozcáis. Y aconsejo en realidad que conozcáis de todas el trabajo de Luis, al que yo le animo desde aquí a seguir escribiendo, porque me parece que tiene muchas cosas que decir sobre el mundo de la ciudad. Y no es solo el único texto que tiene, seguramente nos dé mucha alegría a todos. A mí no sé si como editor, pero como lector seguro que sí, ¿vale? Entonces os dejo con Luis de la Cruz, que no voy a abundar en su currículum porque tampoco creo que sea... Él es bibliotecario, es un ensayista que yo creo que va a dar mucho que hablar y tampoco hay que abundar ahí en exceso. Luego, si queréis, podemos hablar después de su presentación lo que queráis, pero bueno, lo importante es que lo hable y que os enseñe un poco las tripas de este ensayo, ¿vale? Vale, pues muchas gracias, Juan. Ya, me parece que no merezco ni la mitad de los halagos, pero también tengo que hacerlos extensibles. De hecho, debería empezar diciendo que la idea es de ellos. O sea, yo un día estoy sentado con unos amigos, algunos de los cuales están por aquí, recibo un correo electrónico. No estamos tan atados a la tecnología, lo leo allí mismo, lo comento con los que estaban presentes y es esta propuesta de... Ya en ese primer correo me introduces la novela de Paul Auster y, hostia, a mí me suena genial, pero digo, creo que tú me contactas, claro, evidentemente no por el tema del deporte, sino por el tema de la ciudad. Entonces yo en ese momento pienso el tema del runner corriendo en la ciudad como una metáfora, como una posibilidad para que exista un hilo conductor en un ensayo que, más que sobre deporte, vaya sobre la ciudad. Yo lo pienso así, en un primer momento, ¿no? Y, de hecho, creo que en el prólogo lo pone, ¿no? Lo cuenta tal, más o menos tal cual lo estoy contando, que esa metáfora de ese corredor, siempre ese corredor que yo tengo en la cabeza, y no necesariamente cualquier corredor, se me aparece como una metáfora del individualismo actual. De hecho, yo me he traído unos papeles, porque yo sin papeles no soy nadie, ¿eh? pone adicto al movimiento continuo y rápido, inestable como la gramática de los beats, ¿no? O sea, yo lo veo como una posible metáfora que puede vertebrar un ensayo. Y me gusta y me pongo a ello, ¿no? Más con la cabeza en la ciudad que con la cabeza en el deporte. Luego esto se va a revertir y vamos a hablar más de deporte que de la ciudad en el ensayo, aunque los dos elementos van a ser los dos hilos conductores y van a estar presentes en el ensayo. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí ahora, como es un ensayo tan corto, si os lo cuento entero, pues un poquito de gracia, ¿no? Y no lo compráis ni nada. Pero lo que voy a hacer un poco es sí contaros un poco el hilo conductor. Voy a intentar no extenderme muchísimo, sino un poco contaros de qué va para, bueno, despertar la curiosidad y que merezca la pena que hayáis venido aquí, que lo primero, además, deciros a todos y todas que os lo agradezco un montón. Entonces, en una segunda fase, una vez yo ya he pensado en esa metáfora, empiezo a leer cosas, empiezo a pensar cosas, empiezo a emborronar papeles, enseguida ya, más allá de la metáfora, yo empiezo a darme cuenta de una cosa que a las finales va a ser un poquito lo que creo que si algo tiene peso en el ensayito este corto, que es el tema de cómo hay un discurso generado alrededor del running que tiene que ver mucho con la sociedad con la que vivimos. O sea, tiene que ver con la última mutación del capitalismo en la que estamos inmersos, ¿no? Es coherente con él. No el hecho de correr, sino el hecho del discurso asociado al correr. Entonces, vamos a empezar poniendo un vídeo de un minuto, ¿vale? No soy yo muy partidario esto de que una imagen vale más que mil palabras, pero como es un minuto, está bien, ¿no? Pues esto, bueno, lo vais a reconocer muchos, no sé si se verá bien. Y luego unas foticos y ya solo hablo, a ver si se... ¿Me pongo de pie? ¿Lo veréis si me pongo de pie mejor? Sí. No sé muy bien cómo poner la luz. Es que el vídeo es oscuro, pero... Ya, pero entonces, ¿se puede apagar esta luz? Bueno, es un minuto, no sé si valdrá la pena. Apágala, ¿sabes? Un poquito para acá. Así. Claro, cada uno lo veréis en un ángulo y a cada uno le llegará... Bueno, como veis, es una persona que se levanta de madrugada a correr. ¿A alguien le suena? No sé si alguien... Es un anuncio de televisión del año pasado, de 2015. ¿Vale? Entonces, más o menos de cuando yo escribí el ensayo. Cuando yo escribí el ensayo, había un montón de anuncios de televisión que utilizaban la metáfora del runner para mil cosas. Uno es este, que es de Bankia. Por cierto, tiene sonido. Otro era Iberdrola, por ejemplo. Lo siento. Otro era del PP, puesto que en las elecciones municipales decidieron ir sin programa, pero hicieron una carrera parecida a la carrera que hacen emprendedores para apoyar al PP. Yes We Run se llamaba. Y Esperanza Aguirre prometió facilidades para los runners en su no programa electoral. No sé si solo lo veis bien. Esa metáfora constante de la superación de... Bueno, por cierto, este anuncio tuvo muchas críticas de los trabajadores de Bankia, porque este tipo que está corriendo se entiende que llega allí y en todo el edificio solo hay una planta iluminada, que se entiende que probablemente es el de los gestores, ¿no? Que es el que están sacando adelante ese banco que todos hemos pagado realmente, ¿no? Entonces, esa metáfora que está en este anuncio estaba en todos los anuncios. Y yo me encontraba leyendo, pasé horas y horas leyendo... foros de runners, leyendo todas las noticias que sobre el running aparecían, leyendo publicaciones online, dinero no me gasté, pero publicaciones, tiempo sí mucho, publicaciones online de runner, y se abundaba mucho en esta filosofía. No sé, ¿conocéis a este tipo? Al Ahram este, Joseph Ahram, no sé cómo se pronuncia. Bueno, este tipo se ha hecho famoso por popularizar el tema broker, escribe libros de autoayuda, internet está lleno de estos memes, de estas con frases de este tipo, ¿dónde está el límite de automotivación, de pensamiento positivo, de...? Y entonces yo ya pasé de que sea una metáfora a encontrar que había realmente un hilo conductor. Había un hilo conductor en ese discurso que tenía que ver con el hilo conductor de las élites. Y una apropiación de esa gente de una actividad que está haciendo mucha gente, que es correr. Realmente ellos se estaban apropiando en ese discurso público, ¿no? Luego, otro ejemplo muy claro que todos tendremos claro es cuando llega una campaña electoral, todos los políticos, este es Pedro, pero he traído unas cuantas. No voy a poner todas, pero podéis poner en Google a cualquiera. Este anda rápido, ya por una cuestión de edad. Pero bueno, esto también me lleva un poco a ver cómo ellos tienen que demostrar algo que está bien visto públicamente, porque algo parecido pasa con Pablo Iglesias. ¿Vale por aquí? Pablo Iglesias lo tengo por aquí. No, bueno, este es un clásico, ¿no? Este es Aznar, que sabéis, hablando con el presidente de Estados Unidos sobre sus marcas, corriendo. No es esta foto, pero quiero decir que esa imagen la tenemos clara y nos ayuda a darnos cuenta de hasta qué punto, ¿no? Pues esto está presente en el discurso hegemónico. Y este es Pablo Iglesias corriendo con Ana Rosa Quintana, con una pinta infame, lo que da a entender que alguien que probablemente no corra muy habitualmente se ve obligado en campaña electoral a salir corriendo, porque es un requisito para cualquier buen candidato, ¿no? Como muchos otros. Lo que pasa es que este libro va del running, no va de otra cosa. Entonces yo ya he pasado en mi proceso mental, en mi proceso de trabajo, he pasado de que fuera una metáfora a que fuera un tema más central, y que es ese, cómo se articula ese discurso que tiene que ver con el discurso hegemónico, ¿no? Bueno, pues este discurso me parece que era coherente con el neoliberalismo. En tanto, tengo aquí unas cuantas palabras anotadas que considero que son el campo semántico de la ideología del emprendedor, que yo conecto muy cercanamente con esto. Superación, éxito, coach, personal branding, talento, actitud, motivación, libertad, desarrollo personal, pensamiento positivo. Todo este campo semántico lo podemos encontrar igual en una diapositiva de PowerPoint de una escuela de negocios, en un libro de autoayuda que podemos comprar en el supermercado, en un meme de las redes sociales de Internet. Lo podemos encontrar igual en el programa político de ciertos partidos que llevan a gala llevar el mundo del management a la política. Y lo podemos encontrar, efectivamente, en el propio mundo del management. De hecho, habría otra palabra que está muy de moda y que no aplicaría del running, que es creatividad. Pero si nos paramos a pensar en todo el rollo de la alta cocina hoy, de entender a los cocineros como emprendedores, del David este, que no me acuerdo del apellido, que por cierto corre, que sale, que es visto como un emprendedor, pues bueno, tenemos esa otra metáfora de la alta cocina que también es coherente con ese neoliberalismo. Entonces yo estaba pensando esto esta semana y pensaba, hostia, es que Risto Mejide tiene que correr por narices, porque es el prototipo de tipo que sale con esta filosofía barata, sí, positiva. Y entonces lo tecleo en internet y veo, yo pongo Risto Mejide, no sé si puse maratón o corriendo, no me acuerdo. Y efectivamente la primera, parece ser que quizá no corra, no lo sé porque no indagué demasiado, pero la primera noticia que me salía era Risto Mejide saludando a Juan Roig, presidente, este señor de edad, presidente de Mercadona, que en el Maratón de Valencia. En la entradilla ya nos hablaban de que Juan Roig era el benefactor del Maratón de Valencia y además corría la carrera de 10 kilómetros. Entonces, en una misma noticia estaba presente ese mundo de la ciudad que yo quería tratar, esa ciudad espectacularizada, Valencia, que es en España en concreto el ejemplo más claro en los últimos años del pelotazo urbanístico, el ejemplo más claro de cómo espectacularizar una ciudad con fines únicamente económicos, sino pensando en la gente, en ese caso el maratón, y salía Juan Roig y salía Risto Mejide. Entonces yo lo veía como, joder, todo tiene una cierta conexión. Y tiene una cierta conexión que es coherente con el momento en el que vinimos, ¿no? Después de la crisis del 73, de las crisis de los 70, bueno, pues podemos decir que empieza esto del neoliberalismo. Según muchos autores, por ejemplo Foucault, cuando ya era un señor mayor y escribía Los últimos años, hablaba del neoliberalismo, lo que era principal, lo que era central en el neoliberalismo, es que pasábamos de que el capitalismo fuera una forma de producción o la relación social alrededor de una forma de producción a que el capitalismo ocupara todas las instancias y todos los recovecos de la vida. Entonces, esto, que yo estoy bastante de acuerdo con ello, y que además cuadra mucho con el hecho de que a partir de esos años, y ya desde un poquito antes, dejemos de vivir en un mundo de fábricas, en un mundo industrializado, y pasamos a vivir en un mundo donde tiene mucho menos centralidad la fábrica, pues tiene mucho que ver con esto de que cada cosa que hagamos en nuestra vida diaria esté atravesada por esas lógicas. Y que haya un montón de cositas por ahí colgando, en este caso el running, no, insisto, no el running, sino esa idea del running que se nos vende, no el hecho de correr en sí mismo, que no es más que una actividad deportiva muy buena para ponerse en forma y para segregar endorfinas y sentirte a gusto conmigo mismo, sino el hecho de esa visión moral y esa visión, ese escaparate del running, pues tiene mucho que ver, como muchas otras cosas que hacemos en nuestro día a día, con establecer esa hegemonía cultural. O sea, establecer en nosotros, casi sin que nos demos cuenta, y a lo mejor sin que se den cuenta los que lo están estableciendo, pero de manera coherente con el momento en el que vivimos, pues esos principios de individualismo, de competición, de autosuperación, pero la autosuperación es buena, pero cuando la autosuperación está supeditada única y exclusivamente a la producción, pues no es tan buena, o al menos no es solo para nosotros. Entonces el running en concreto, yo creo que es muy central el hecho de fomentar la productividad, pero la autoproductividad, ¿no? O sea, el hecho de nosotros como seres humanos nos explotamos a nosotros mismos para producir. Eso como aquello que nos puede que puede llegar a sostener como unos hilos que hay en las estructuras sociales, no como algo que esté en la motivación de nadie cuando salga a correr. Quiero que esto se entienda bien, ¿no? Y entonces yo, cuando ya he llegado a esta idea y yo tengo esto claro, entonces ya, cuando llego a esta idea, me fijo en la figura del emprendedor, ¿no? La figura del emprendedor que tenemos ahora hasta en la sopa. Bueno, esta semana, no sé si habéis visto que el rey, me cuesta decir esto del rey, pero el Felipe VI, no, es que le pienso como el príncipe todavía. Felipe VI ha comentado que lo que hace falta es que haya más emprendedores en España, lo ha dicho literalmente. En los colegios se hacen talleres sobre emprendedores. Entonces, esta idea de que el emprendedor es la figura social más deseable, de más éxito, hacia donde todos tenemos que ir, me tenía un poquillo obsesionada y la veía muy clara en su ligazón con la sociedad actual. Es también, en cierto modo, el emprendedor es como esa figura heroica que viene a lavar la cara del capitalismo después de que hasta el presidente de Estados Unidos, el de Francia, saliera diciendo, después de la última crisis, de esto ha llegado hasta cierto punto, hay que reformar el capitalismo. Entonces, desde ese yuppie de los años 80-90, que realmente era un tipo bastante arisco, y ves una película de los 80-90 y piensas, este tipo engominado es un tipo que causa rechazo social. Pero ahora pasamos a la figura de una persona que le gusta vivir la vida, le gusta el buen vino, le gusta la alta cocina, le gusta viajar, hay una narrativa sobre su persona, es una persona atractiva socialmente. Y es un poquito ese lavado de cara, ¿no? Y yo veía una relación muy directa entre todo este campo semántico que he dicho antes, de las escuelas de negocio, del management, con todo este campo semántico del discurso del running, no del correr. Y entonces yo decía, bueno, pero esto me quedan aquí cosas sin explicar. Y entonces pasamos a una tercera fase. Primero metáfora, luego no es metáfora, es que hay algo aquí, ¿no?, que se corresponde mucho con lo que tenemos. Y la tercera fase es, vamos a seguir pensando esto y yo con qué herramientas lo puedo pensar. Y yo soy de formación historiador. Entonces, la herramienta con la que yo intento entonces pensarlo es retrotrayéndome un poquito atrás y viendo qué recorrido tiene esto. En realidad, para nada, por aquí hay historiadores, esto no es un libro de historias. De hecho, es un ensayo que, si es algo, es no académico, de manera que yo me da exactamente igual no seguir unas estructuras muy fijas, soy consciente de que no explico las cosas a veces de principio a fin, porque doy prioridad a que los párrafos, y eso intento yo, no sé si lo conseguiré, pues hagan surgir ideas y reflexiones, ¿no? Entonces, a veces introduzco algo de cosas que aparentemente no tienen tanto que ver para esto. Pero el hilo conductor en mi cabeza sí está la historia. En el hilo conductor de mi cabeza está la ciencia histórica. Y entonces hay gente aquí que lo sabe muy bien. Este es un tema que realmente está muy estudiado para el capitalismo industrial. Es decir, el tema de cómo los deportes son útiles. El encuadramiento social dentro del capitalismo industrial, de la fábrica, está súper estudiado en historia. Es un tema bastante recurrente. Por resumir así en cuatro palabras, y no extenderme, y os dejo que lo leáis en el libro o lo charlamos luego, después con una cerveza. Bueno, el deporte tal y como lo entendemos hoy en día es, bueno, el deporte originariamente, digamos, antes en una era preindustrial, los antecedentes de los deportes que tenemos ahora es una cosa de élites, incluso una cosa aristocrática que tiene mucho que ver con los entrenamientos militares y que son también coherentes con esa época, con esa clase, y que sirven a efectos de infundir, o sea, insuflar, mejor dicho, pues actitudes de heroicidad, de honor, de cosas así en esta gente, ¿no? De hecho, se ve muy bien porque todo este deporte viene, o sea, todo el deporte que aún hoy es hegemónico es mayoritariamente de origen británico. Se ve muy bien, pues, cómo con la industrialización muchos de estos deportes se van popularizando y van configurándose como son actualmente. Entonces aquí entroncamos con la ciudad. No sé, deporte viene del latín exporta, puertas afuera. O sea, antiguamente, digamos, las actividades deportivas se realizaban fuera de la ciudad. A medida que la ciudad se va convirtiendo en la ciudad capitalista, en la gran urbe, mucho más planificada, también mucho más densamente poblado, mucho más grande también, se van creando espacios concretos para el deporte. Y a la vez que el Estado va ganando peso, va ganando en importancia, las haciendas nacionales se van teniendo poder y toda la sociedad, digamos, se va burocratizando de una manera mucho más milimétrica, el deporte a la vez sucede esto. La mayoría de los deportes que hoy conocemos no tenían los campos no tenían unas medidas fijas. Es decir, los antecedentes del fútbol, cada uno jugaba en un campo diferente y las reglas tampoco estaban fijadas. Entonces, a medida que digamos el Estado-Nación se va haciendo fuerte, también todos los aspectos de la sociedad se van reglando y uno de ellos es el deporte. Entonces, yo ahí veía una relación con la ciudad interesante. Luego, pues, está muy estudiado, hay mucho escrito sobre ello en historia social, sobre cómo el deporte es útil a, digamos que todos estos deportes que nacen en estos años son dos equipos, la mayoría de ellos, dos equipos o dos contrincantes, por ejemplo en el boxeo, que se enfrentan entre sí en una competición en la que uno de los dos tiene que ganar. Esto antes no pasaba así tanto, porque eran juegos, eran más bien juegos, ¿no? Actividades deportivas que eran juegos, y no pasaba tanto así. Entonces está muy bien, se ha hablado mucho sobre el deporte como correlato del trabajo en la fábrica, ¿no? O sea, todos pensamos que bueno, el paso de no trabajar en la fábrica fue una cosa, bueno, pues era el sino de los tiempos y la gente empezó a trabajar en la fábrica. Pero no fue así, fue un proceso bastante complicado en que hubo que disciplinar mucho a la gente, que hubo muchas resistencias, y desde el púlpito en la iglesia, desde las leyes, con recursos policiales, y con cosas más imbricadas en el día a día, como por ejemplo era el deporte. Pero ¿qué pasa? Que también llega el momento en que la clase trabajadora, la clase obrera, se ha organizado, tiene fuerza, y entonces también toma el deporte como algo suyo. El deporte que de alguna manera pensamos que es funcional a esa expansión del capitalismo, pues también resulta que sirve para acercar a la gente a los partidos comunistas, a los partidos socialistas. Y también sirve para también tiene valores positivos y también tiene valores, digamos, de camaradería y tal. Entonces, hasta la Segunda Guerra Mundial, en España podríamos decir hasta la Guerra Civil, hay un debate intenso en un momento que tiene que ver con el momento en que los trabajadores han ganado tiempo libre porque con su lucha, digamos, han conseguido horas para gastar en tiempo libre, han ganado un poder adquisitivo por encima del nivel de subsistencia, tienen ya dinero para gastar, llega la sociedad de masas, ¿no? Digamos, la sociedad en que todo empieza a ser susceptible de ser consumido. Y aquí volvemos a entrar con la ciudad. En la ciudad pues aparecen los escaparates, etcétera, etcétera. No vamos a extendernos en esto. Entonces es muy interesante. En el libro hablo de ese debate que hay entre deporte amateur y profesional, y ese debate que hay entre deporte competitivo y no competitivo. Es un debate que se acaba después de la Segunda Guerra Mundial. Podemos poner en que en todos los sentidos la gran época del movimiento obrero pues acaba, ¿no? En la Europa occidental. Entonces, yo hablo en el libro de cómo podíamos poner simbólicamente ese momento de cesura en las Olimpiadas Obreras del 36. Son unas Olimpiadas Obreras que, no sé si sabéis, se montan, entre otras cosas, en contraposición a las famosas Olimpiadas de Berlín, las que tenemos tan vistas, ¿no? Grabadas por Riefenstein y con Hitler allí. Y son unas Olimpiadas que van a empezar el 18 de julio del 36. No empiezan porque, como sabéis, hay un golpe de Estado y empieza una guerra civil. Y mucha de la gente que está ahí, que era hasta 6.000 personas, muchos hombres y mujeres, que eran de 22 países diferentes, algunos se van a su país, unos pocos se van al frente, otros se van, y algunos hasta se sabe de gente que vuelve con las brigadas internacionales. Es decir, es gente que podemos visualizar ahí como una lucha que, después de la guerra civil, después de la guerra mundial, termina. Entonces, soy muy pesado, ¿verdad? Esto está como muy estudiado, como muy escrito. Yo hago referencia de una manera muy resumida aquí. Pero yo no he encontrado, de hecho, que esté, por supuesto hay cosas, demasiado estudiado para después de la Segunda Guerra Mundial. Y me parecía que, de alguna manera, esa impresión que tenía yo con el running, con ese discurso tan neoliberal, me quedaba un hueco ahí en medio y tal. Entonces intento hacer un pequeño relato y hablo pues de cómo, en la medida que progresivamente el mundo se va desindustrializando, estadísticamente es una realidad, los deportes individuales van subiendo en práctica. Los grandes deportes que aún hoy vivimos, todos estos que el imperio inglés fue llevando por todo el mundo, con sus aquí en España, los equipos de fútbol primeros están fundados en Irún y en Huelva por ingenieros ingleses, ¿no? En los Altos Hornos y en las minas de Río Tinto. Pues de esta manera esto pasó en todo el mundo. Imaginaos la expansión del imperio británico en lo que es sus colonias, pero también en lo que es su influencia comercial, ¿no? Estos grandes deportes se han visto convertidos simplemente en espectáculos, ¿no? Espectáculos que en este mundo globalizado hoy pues son espectáculos globales ligados a marcas deportivas, es un espectáculo y un negocio, pero tienen poco que ver o están un poco alejados de lo que es la práctica del deporte habitual nuestra, ¿no? Pero en cambio la práctica habitual nuestra del deporte poco a poco se ha ido convirtiendo en una práctica más individualizada, de una manera, creo yo, también coherente con las tornas que iba tomando las diferentes fases del capitalismo en que vivimos. Y entonces, las licencias de deportes individuales, como digo, han crecido. Y una de ellas, porque otro ejemplo clásico son las 1.000 actividades físicas, que más que deportes serían ejercicios, que se hacen, o muchos deportes también, que se hacen en los gimnasios, uno de ellos es el correr. En concreto, en relación con la ciudad, porque claro, yo este libro todo el rato tengo un diálogo entre esa estructura capitalista, la ciudad y el propio deporte. En concreto, en relación con la ciudad, el jogging, que sería el antecedente inmediato del running, ese correr, nace en esos en esa América de los de después de, bueno, ya en los años 60, en la que hay un, ya la sociedad de consumo sí que está súper extendida, y es esa idea que todos hemos visto en las películas del televisor como centro del hogar, del coche como elemento democratizador, de los miles de electrodomésticos como vía de escape de la mujer, como liberación de la mujer a través del aspirador, ¿no? Y cosas así, que por ejemplo Betty Friedan habla muy bien en La mística de la feminidad, en un contexto de ciudades que se han ido desparramando. Porque esa idea que tenemos de Estados Unidos, y me refiero a Estados Unidos porque es un poco la capital del mundo, el lugar donde emana esa hegemonía cultural, y porque además es el sitio donde nace el running tal y como lo conocemos hoy, aunque correr evidentemente se ha corrido siempre, pues esa ciudad que nosotros vemos en las películas de grandes suburbios con trocitos de césped, con un señor barrigudo andando detrás de su portadora de césped, esa no es la estructura urbana de Estados Unidos hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial hay una lógica, progresivamente se va desindustrializando Estados Unidos, aunque menos que otros sitios, pero también se van desindustrializando, y no es tan necesario que los trabajadores estén pegados a la fábrica. Por otro lado, los que se van a esos sitios pues son las clases medias, clases medio-altas, blancas, de origen anglosajón, esto que llamamos, y protestante, esto que llamamos WASP, ¿no? Allí. Y es en este contexto donde de repente las sociedades gubernamentales, las sociedades médicas, empiezan a preocuparse porque la gente pues le empieza a dar afecciones a la patata, ¿no? O sea, se crea una sociedad mucho más sedentaria de lo que había sido, una sociedad mucho, a lo mejor en los antecedentes de lo que tenemos ahora, pero más con un consumo más masivo de comida, etcétera. Y entonces empiezan a preocuparse por algo que no había preocupado hasta entonces, que es el acondicionamiento físico de la gente más allá de los 30 años. Y entonces empiezan a surgir una serie de muchos de ellos parecidos, actividades de acondicionamiento físico asequibles a la gente normal. Antes de esto, quien salía a correr era o bien los que entrenaban porque hacían pruebas atléticas, o los que entrenaban para hacer otras actividades deportivas. Pero la gente cotidianamente no salía a correr, hacía otro tipo de deportes, pero correr no era algo habitual para una persona, digamos, amateur. Entonces, en los años 60, cuando un señor que se llama Bill Bowerman crea medio copia de otro entrenador, él es un entrenador de atletas, y copia un poco, y crea, copia, hace un... Bueno, es correr, tampoco tiene mucha cosa, pero bueno... una técnica que es salir todos los días a salir, lo que llamamos todavía jogging, que no era esta cosa tan acelerada, sino salir en grupo a correr con un trote ligero y tal, para que veamos que todavía esto era un poco marciano. Él se asegura de tener a la Sociedad Cardiológica de Oregón detrás, a un médico que sale a correr con ellos, porque no estaba aprobado todavía, había como entre los médicos ciertas reticencias en que la gente de esa edad hiciera un ejercicio intenso todos los días, la gente que no entrenaba habitualmente, ¿no? Y bueno, pues este señor tiene un éxito brutal y luego saca pues un libro que es un bestseller de la época y que podemos considerar el punto de partida del jogging, ¿no? Este señor, casualmente, pero sugerentemente, es el fundador de Nike, ¿no? Este tipo, a la vez que hace esto, empieza, igual que había copiado de un entrenador australiano la técnica de salir a trotar, empieza a comercializar zapatillas Tiger japonesas. Y las va mejorando, una cosa como que gusta mucho en los foros de runners, pues que el tipo un día se fija en la plancha de gofres de su mujer, echa caucho caliente y consigue una suela que, bueno, pues amortigua mejor con los huequecitos de la plancha de... Bueno, pues consigue realmente unas mejoras técnicas en el calzado, que para esa época es muy pesado, y bueno, pues no deja de ser una idea sugerente, ¿no? Que la persona que ha creado Nike y que hoy en día patrocina esa gran empresa multinacional, empresa acontecimiento, que sus lanzamientos son tan mediáticos, patrocina las mayores y la mayoría de las grandes carreras del mundo, fuera la misma persona que creara el jogging. Para mí esto tampoco le da, no le quita ningún, o sea, no le da ningún cariz malvado al jogging. No creo que él estuviera pensando en inocular el capitalismo más salvaje en la gente con esto, pero bueno, me parece que hay un hilo de continuidad ahí que como menos será digno de mencionar, es atractivo, ¿no? Pero esto que nace un poquito en estos grandes suburbios, ¿qué pasa? Que estamos en estos momentos en que hay un geógrafo que se llama Ned Smith que habla de la revancha urbana, porque llega un momento en que esos centros urbanos estadounidenses que han quedado abandonados y que han sido ocupados por los latinos, por los negros, por la gente pobre, han bajado un montón de su precio, han quedado abandonados, un proceso que se llama normalmente en los procesos de gentrificación de desinversión. Dicen, hostia, es que estos sitios son la leche, son lo mejor, o sea, y entonces empieza ese proceso de la clase media blanca volviendo de nuevo a los centros urbanos. Y vuelve pues con sus zapatillas de deporte en la bolsa. Y entonces se convierte definitivamente en ese fenómeno urbano que inequívocamente creo que es el jogging, footing, running, correr, como lo queramos llamar, ¿no? Creo que es inequívocamente urbano, ¿no? Yo creo que en un momento dado a la cosa se añade el tema moral de... Estamos hablando, aquí podemos enlazar con lo que os he contado, del neoliberalismo como algo que es más una forma de vida que nos envuelve más que una forma de producción económica, ¿no? O de relación exclusivamente alrededor de la producción. Pasa algo, que es que después de que el mundo, de todo este rollo del 68 con sus oleadas, de los hippies, de la música, de todo esto, después de todo esto viene, viene la resaca del SIDA, ¿no? Los 80, pues llegan con Reagan, llegan con Thatcher y llegan con el sin miedo moral al SIDA, y ahí es cuando vemos de repente al tipo engominado que llamamos Yuppie, ¿no? De repente ha nacido esa figura y nace de la mano de lo que yo creo que es, pues, habitualmente decimos culto al cuerpo, pero que es una visión moral del cuerpo. Es decir, el tener un cuerpo perfecto, el tener un cuerpo trabajado, es señal de éxito. Y el ser viejo, el ser feo, el no estar conforme a esos estándares, es casi inmoral, porque es signo de fracaso, ¿no? Y ahí enlazamos entonces con todo esto que os he contado, de este campo semántico de management y tal, que viene un poco a reproducir y a poner limpio y en valor y a actualizar todo ese rollo. Y ese es un poco el rollo en el que estamos. Y no quería contar mucho más, pero sí deciros que, bueno, por lo que os he dicho, tenía aquí apuntado deciros que es un ensayo bastante caprichoso, que no es académico, que voy de un lado a otro, que salgo, que entro, que no tenía ningún interés en hacer nada académico, que si lo hubiera tenido que hacer de forma académica lo habría hecho de una forma totalmente distinta, pero me lo habría pasado mucho peor, y creo que al menos he conseguido que tenga unos cuantos párrafos sugerentes, creo, releyéndolo yo me da la sensación. Y por si no hubiera quedado claro, y más allá del título, no es contra los corredores, sino contra el running, en tanto en cuanto que en el ensayo, en el contexto del ensayo, el running no es salir a correr, sino que en el contexto del ensayo, el running es ese discurso que he tratado de explicaros, es coherente con el mundo en el que vivimos y con esa serie de valores. Y que si lo, que releyéndolo ahora, si lo aún así, si lo volviera a escribir ahora, si lo volviera a escribir ahora, aún así, y aunque está presente en el ensayo, le daría más espacio quizá a las dinámicas comunitarias y a las dinámicas de creación de redes sociales, que por supuesto existe y que mucha gente hace alrededor de eso. Lo que pasa es que yo me quería fijar en eso otro, ¿no? Me quería fijar en eso otro, y no sé si he sido un poco injusto con eso, pero es que yo, bueno, es muy cortito, ¿no? Y quería centrarme en eso otro. Y yo creo que como estamos tan en familia va a ser fácil que entablemos una conversación, y por mi parte, en principio, está todo dicho. Así que no sé si... Ahí. Y que no se me olvide que aparte de que aquí en primera fila hay ensayos de Contra el Running, hay por aquí más títulos de piedra, papel, libros, que son realmente algunos alucinantes, súper interesantes, y que les eches un vistacillo porque son muy... muy, muy, muy interesantes. Y no sé, ¿alguien quiere comentar algo? O sea, José, pero yo... Si quieres. Bueno, si quieres. Yo he discutido mucho con Luis porque voy a ponerme aquí, corro. Entonces, Luis es mi amigo y me dijo que iba a escribir este. Y yo dije, cabrón, ¿qué tienes en contra mío? Cabrón. Y bueno, la verdad es que hemos discutido mucho durante la concepción del libro, y aunque yo corro y muchas de esas cosas me pasan haciendo otras cosas, ¿no? Y a todos os pasan, o sea, seguro que lleváis ropas, móviles, compráis en lugares en los que os veis envueltos por la estructura de la ciudad y demás, y al revés, al corredor también le pasan cosas con la ciudad. Una persona que se va a vivir a las tablas, pues es que se pone a correr porque no tiene casi otra cosa que hacer. Y es que nos han mandado, bueno, yo no vivo a las tablas, yo vivo al lado de mí, ¿no? Pero la gente que nos mandan ahora, ¿no?, a la periferia, y que nos mandan a comprar el domingo al Carrefour abierto, pues ¿qué haces por la noche a las 9 de la noche cuando llegas del curro? Pues corres, porque no tienes otra cosa, ¿no? Entonces el corredor, por ejemplo, en el centro tiene un problema, porque sí, está contaminado. No tienes espacio, está el 100 montaditos jugando la acera, o sea que también hay una pelea ahí un poco tal, ¿no? Pero bueno, la historia es que sí que es verdad que joder, que luego comprendes el título, ¿no?, cuando lees el libro y demás, porque ves que, joder, tú te vas a correr y ves a gente que lleva, hostia, la ropa que yo corrí una San Silvestre y me compré la entrada, y ves a 20 tíos con la misma camiseta y dices, ¿pero cómo es posible, o sea, que yo esté pagando 20 euros a Nike para patrocinar su ropa, su carrera, y bloquear la ciudad para esto. Y entonces, pues yo me he planteado cosas a través de correr y esto, y que creo que están un poco reflejadas en el libro, ¿no? Y por ejemplo, decidí no correr nunca más los antivirales pagando, porque yo que gilipollez, o sea, voy a correrla yo porque sí, porque mola, porque es Navidad, sí. Porque la gente está en la calle y es muy chulo. Y muchas de las cosas que dice Luis pasan. Hay una cosa que has dicho antes, que la carrera de los emprendedores la organiza una fundación que se llama Fundación Créate, que se dedica, o sea, el objetivo de la fundación es ir a los colegios para que los niños aprendan a emprender. O sea, y o sea, sus dos actividades más grandes son ir a los colegios a que los niños emprendan y hacer la carrera de los emprendedores. O sea, está totalmente unido, ¿no? Entonces, sí que es verdad que leyendo, aunque yo me enfadaba con Luis cuando escribía todo esto, e incluso cuando leí lo primero que había escrito y tal, muchas cosas las discutía, luego te das cuenta que dices, joder, es que es verdad que es una representación de muchas de las cosas que nos pasan en nuestra vida, ¿no? Y luego hay otras cosas pues, que pues, sigo seguro discutiendo con él, pues que a veces es verdad que hay una utilización de las élites, el tema de correr y una utilización de las élites, es increíble, pero luego hay otra gente pues, que no lo utilizan para eso, ¿no? Sí. Incluso lo utilizas para, pues eso, para ponerte en forma, para quedar con otra gente y demás. Pero sí que es cierto que se ha utilizado totalmente sí. En las escuelas de negocio, el perfil de Twitter, o sea, el típico perfil de Twitter de emprendedor, runner y no sé liberal, es un reflejo de lo que cuenta el libro. Pero se ha quedado un poco viejo, porque ahora ya que es tan popular correr el Ironman o el triatlón, es lo que entre estos serie de ejecutivos les lleva a ese proceso de superación y también un poco de distinción social. Mira, se me olvidó antes, a propósito de lo que dices, o sea, hay cosas que cuento en el libro que no he podido, pero es que, por ejemplo, lo que tú dices de llego a la noche a correr, por ejemplo, eso, el running habla de la desarticulación de horarios, de las grandes distancias de las ciudades y de la desarticulación de la vida de la gente en ese sentido. Entonces, yo lo tal y como yo trato de hablarlo aquí, aunque no aparezca eso, el running, entendido como running y no entendido como será correr, insisto, tiene mucho que ver con la desaparición de los mercados de abastos y la aparición de los Carrefour 24 horas. O sea, para mí tiene mucho que ver. Y antes me enseñé un par de fotos. Una era esta, que ya había enseñado, ¿no? Pero por dar un mensaje positivo. Bueno, pues esta es Cathy Swice, esta es una mujer que fue la primera mujer en correr el maratón de Boston en el 67. En el 67 aún las mujeres no podían correr maratones. Lo que se argumentaba para que no dejarlas correr es muy significativo, era que se les podía desprender el útero, entre otras cosas. Lo cual, claro, lo cual da una visión muy clara de cómo se entendía de una forma patriarcal y machista a la mujer simplemente como un agente reproductor, más allá de sus intereses. Por otro lado, o sea, hay el mundo es las cosas son complejas y todas estas cosas, imágenes como el Black Power, levantando el puño, hay un montón de imágenes incluso dentro de ese deporte profesional mercantilizado que son mensajes realmente positivos y realmente interesantes, ¿no? Y de hecho quería haber enseñado antes la foto ya en plan un poco pelota, porque tengo que decir que el libro está matizado por mis discusiones con José y creo que mis discusiones con José han hecho mucho mejor el libro. Por ejemplo, esta foto, estos son dos amigos míos corriendo, Lorenzo y Javi, en alguna de estas y creo que el que hace la foto debe ser tú, que debiste llegar primero antes que ellos. Entonces yo tenía esta foto mentalmente, no esta foto sino la imagen de el hecho de que mis amigos salen a correr en cuenta cuando estaba escribiendo el libro. Diego corre un montón, que es compañero en Somos Malasaña y gran amigo. O sea, yo en ningún momento podía pensar que mis amigos eran ni tontos ni agentes malvados del capitalismo, sino que simplemente existe una serie de cosas que nos atraviesan socialmente a todos que están ayudando a realimentar el sistema y que todos somos un poco partícipes de ellas y que creo que merece un poco la pena parar un poco a reflexionar sobre ello. Sobre el título, las culpas aquí al maestro Armero que me lo sugirió, pero yo se lo compré enseguida, me pareció muy bueno. ¿Por qué? Porque es evidente que tiene un matiz polémico, pero también entronca con toda una tradición del ensayo, ¿no? Y a mí en particular me entronca con Agustín García Calvo, que es un tipo al que yo admiro mucho y que tiene un montón de charlas, que algunas se han editado en libros o que se pueden ver en internet, que son contra la paz, contra la democracia. Hay una que es contra el deporte, contra un montón, contra la universidad. Este hombre daba clases a la universidad y no está hablando contra la paz, no está hablando contra la democracia, sino está hablando contra una manera de entender la paz, contra una manera de entender la democracia. Y yo estoy hablando de alguna manera, intento, de una manera, contra una manera de entender el salir al correr. Y que, o sea, yo creo que se puede estar en contra de una cosa. Yo, vamos, lo he hablado contigo esto, por ejemplo. Estás en contra de, tú y yo estamos en contra de que los supermercados abran los domingos, ¿a que sí? Pero compramos. Claro. Estamos en contra y podemos escribir y argumentar por qué estamos en contra de que las tiendas y los grandes... Y en un paso más allá de las ciencias sociales, si nos fuimos mutando, podemos darnos cuenta que tiene que ver con que volvamos a las 10 de trabajar de la noche, ¿no? Entonces se trata un poco de ese análisis. No sé si queréis ya tomar cervezas o queréis hablar. Sí, yo quería saber un poco cómo enfocas, yo no he leído todavía el ensayo. Sí. Yo soy de Castilla, y en Castilla desde hace un montón de décadas se corre. De hecho, en mi barrio soy de Burgos, pero de la parte de Gamonal Alcapiscol, que es la zona obrera que creció alrededor del polígono. Allí hace 20 años y hace 30 los que corrían eran los pobres, o sea, no eran los de esos barrios, no los del centro, no salían a correr, porque era un deporte para pobres, era un deporte que se salía con un pantalón corto y con unas zapatillas y ya está. Y hay grandes corredores en mi barrio y en Castilla en general. Lo que sí que... Sí, eso, quiero saber un poco cómo ves, supongo que va un poco entroncado en esto, el cambio ese de salir a correr al fenómeno runner, digamos. O sea, yo llevo 20 años corriendo también, desde hace un montón de tiempo, y sí que he notado que ahora cuando vas a correr al Retiro hay gente haciéndose selfies con la ropa de correr, cosa que hace 5 años no pasaba. Ya. O sea, hace 5 años iba gente a correr y corría y ya está, pero ahora... Cada vez que voy, veo a gente haciéndose eso. Cada vez que vas, joder. Y voy mucho. Por eso lo estoy diciendo. Sí. Lo vimos, el otro día fuimos a la de Salavilla, trabajando un cumpleaños. En mi puta vida se me hubiera ocurrido regalar unas zapatillas a una colega de mi edad, de 18 años. Le regalamos unas zapatillas para que corra, porque la colega corre. Lo tenemos dentro ya, ya es una cosa, pues eso, como ir el domingo al Carrefour a comprar porque se te ha olvidado las cebollas, o perdón, o las patatas para la tortilla, pues se te olvida. Entonces, el tema es que ya se te ocurre como regalo unas zapatillas, algo impensable, vamos, por lo menos para mí, para vosotros, que a mí no se me ha ocurrido regalarle a una amiga de 48 años unas zapatillas, ¿no? De deporte. Pues no, o sea, respondiéndote a ti, no sé si lo trato esto muy en profundidad, por ejemplo, sí que hablo de cómo las carreras populares, y entronco un poco en el tema popular del correr, en los años de la transición son muy frecuentes que estén organizadas desde las asociaciones de vecinos, en el marco de las fiestas populares y así. Y cómo se va produciendo una profesionalización absoluta de esta. Incluso legislativamente, los ayuntamientos dejan muy poco espacio para las nuevas leyes de bases del deporte y tal, a partir de un momento dado, a la organización deportiva. Y yo sitúo un poquito, como algo simbólico, el año 92 y las Olimpiadas de Barcelona como un punto clave de la profesionalización, cierta elitización y desde luego espectacularización del deporte. Y de ahí hacia acá ha pasado que nadie dijera en un momento dado voy a entrenar, si realmente no entrenaba para hacer algo. O sea, yo ahora todo el mundo que conozco que va al gimnasio me dice he estado entrenando. Y yo, tío, hasta hace relativamente pocos años no conocía a nadie que me dijera he ido a entrenar, aunque saliera realmente a correr. O sea, realmente parece que esto ha ido un poco a más. Y en cuanto al tema de la moda, digamos, pues sí que hablo, no he hablado nada y hablo bastante dentro de que es un ensayo corto del tema del marketing deportivo ligado al planeta global este, siempre ligado a la ciudad, como las ciudades tienen que atraer agentes para atraer a los flujos financieros, tener un aeropuerto internacional, un centro de convenciones, y para eso están creando cosas llamativas para que la gente venga. Y una de las cosas que encuentras en cualquier página de turismo de cualquier sitio de España es una página dedicada al running, postulando la ciudad como la mejor ciudad del mundo para correr. Esto está en todos lados, entonces da un poco idea. También hablo del dinero que dejan los maratones, etcétera, etcétera. Pero no sé, pero esto lo pensaba estos días. Me parece que un ensayo parecido, escrito desde la perspectiva de alguien que corra, sería muy diferente al mío, sería en algunas cosas contrarias, y sería bueno porque entraríamos en un debate interesante, y en algunos casos sería complementario. Esto es un primer acercamiento a un tema que es muy modesto, que es muy caprichoso, como digo, entra y sale de muchas cosas, y a mí me encantaría que la gente que corréis escribierais algo desde una perspectiva de lo que yo no tengo ni idea. Por eso yo he intentado ponerme en un ángulo que no es tanto el ángulo del corredor como el ángulo del observador. Pues no sé, sí. Una cosa de, o sea, sobre lo que dices de la ciudad, que pensé ayer, que en un espacio muy pequeño de Madrid, que es en la calle, es que pasé por allí ayer caminando, no corriendo, y me fijé en la calle Isla, en la avenida Isla Filipinas, estaba el estadio de Vallehermoso, que era un pedazo de estadio, y yo recuerdo que fui una vez a jugar al baloncesto allí y vi la pista inmensa de atletismo que había, y estaba llena de gente corriendo, claro, una pista que se han batido récords del mundo de atletismo allí, gigantesca, y era un lugar acojonante. Bueno, pues ahora hay un GoFit, sí, que aquello se desmanteló, y al lado hay un campo de golf en las instalaciones del canal, donde se ha hecho una pista de atletismo, que es una caja de cerillas de un kilómetro de ida, que está plagada de gente, pero dices, joder, la ciudad tenía un lugar en el que había muchísima gente que practicaba, sí, el atletismo con su licencia federativa y con un pedazo de estadio, y entonces se ha entregado a manos de un gimnasio, y ahora hay en un espacio cortísimo, pues eso, la gente con la ropa del Decathlon, estamos. Es que yo ahí es increíble. Yo personalmente, yo como estudiante, he corrido en ese campo. Es decir, los colegios de la zona iban a Vallehermoso, y yo iba a un colegio en por allí de la zona, que hacían unas olimpiadas cada año, unas olimpiadas populares de los alumnos. Se hacían en Vallehermoso. Con la excusa, curiosamente, del tema olímpico, del Madrid olímpico, esto se vino abajo. Me parece curioso que por fomentar el deporte en la ciudad, lo que estás haciendo es destruir el tejido deportivo, la gente del barrio y la gente de los colegios de alrededor que corren. Es una sinrazón, ¿no? Yo entiendo. Sí. Y luego están cerca de las instalaciones públicas del canal, que están también medio abandonadas. El canal, de hecho, el año pasado, hace dos años, desmantelaron el único club de baloncesto, sí, todavía, justo la pista, para hacer un par de pistas o tres de pádel. Es decir, jugar a 10 y jugar a 12 y 2. Sí, porque al baloncesto no se puede jugar en ningún sitio. Sí. Lo que dices tú, David, en Filipinas, yo paso habitualmente por ahí porque me juega. Precisamente Vallehermoso, lo que es el cartel, el Cabe Bermúdez, que indica que sale Vallehermoso. Es muy curioso porque está la señalización, pero el estadio ya no está. Sí, sí. Y si tú pasas por Cabe Bermúdez, esquina con Vallehermoso, aparece estadio Vallehermoso. Ya no existe el estadio Vallehermoso. Los runners de Avenida Filipinas, Pablo Iglesias, Francisco Sales y Gabriel Santander, es un poco como los viejitos que nos quejamos de los ciclistas que van por la acera y tal. Pues eso es lo mismo, o sea, lo que he oído, este día en la calle Marqués de Lema, que está muy cerca, ahora oído un poco más, mi hijo va con bicicleta, Jorge, y empieza a ser de, o sea, es una situación que empieza a ser verdaderamente molesta. Yo esto como un runner apartaba a mi hijo, porque o sea, me pedía ir a subiendo, porque te daban ganas de tirar al cuello y darle, ¿no? Le dice, oye, ¿qué es esto de que es tuya? Pero apartarle, o sea, el chaval en bici, a punto de caer, porque le impedía el seguir a su ritmo. Entonces, antes de que abran el recinto, este campo de computación, que es un parque muy curioso, que no se puede pasar de un sitio a otro, sino que tiene que dar vueltas, o sea, es un poco carcelario, ese país. Y ya te digo, que lo abren a las 8, pero ya a las 8 menos 4, hay gente corriendo, sudando, es decir, ya su media hora, no sé, castigándose. Pues, dime, Rui. ¿Tú crees que, claro, supongo que será así para descargo el baloncesto, hay margen de reapropiación? Sí. Pues, porque hay una cosa que decías del deporte del fútbol en el primer tercio, antes de la guerra, que era interesante, ¿no? Como, bueno, desde las organizaciones obreras, pues además de lo que pueda tener de, bueno, de reproducción de los ritmos de la fábrica, pero también, bueno, es un modo de captación, ¿no? Y eso, claro, el Partido Comunista en Madrid o en España lo hizo muchísimo en las sociedades. Claro, hay determinados deportes que son más, no sé, reversibles, ¿no? Seguramente. Pero hay una práctica de reapropiación de la ciudad a través de la carrera o, yo, no sé, yo, o, a ver, o yo, incluso un uso, pues esto que señalabas, ¿no? Del 68, ¿no? En México, sí. El Black Power, o el 67 en Madrid. Claro, yo en el ensayo comento que bueno, que por supuesto hay, o sea, que cuando la gente se pone las pelucas en la San Silvestre o una serie de personas hacen una carrera popular campestre y luego sacan los manteles y toda la familia se pone una tortilla, evidentemente eso es una cosa muy interesante en que se están haciendo vínculos sociales y que y que lo popular está muy presente, obviamente. Yo, claro, me refiero más un poquito al discurso este de élites. Lo que sí que en el discurso, en el libro argumento, y a lo mejor pienso que puede ser la parte más polémica, es que como tantas cosas que hacemos en nuestra vida diaria, hay cosas que no son absolutamente, no son muy conflictivas, y creo que son más susceptibles de apropiación por esas. Entonces, el correr, al menos tal y como se hace en general ahora, no es conflictivo con el diseño de ciudad en tanto en cuanto, salvo lo que está comentando Antonio, que a veces pues ahora ya hay una superpoblación en algunos sitios o lo que sea, no es insumiso, y lo comparo con la bicicleta. La bicicleta, además de un deporte, es un medio de transporte y es una confrontación con la ciudad del automóvil. Entonces creo que, independientemente de que haya a lo mejor ahora un postureo moñas algunas veces con la bicicleta tiene una tradición más larga de insumisión hacia el diseño de la ciudad que el correr. Y esto hace que sea más fácil que, digamos, esa gente lo ponga de ejemplos en sus PowerPoint de la escuela de negocios. Pero, por supuesto, que hay mucha gente corriendo que está haciendo que lo está haciendo de otra manera y que sustituye a de muchas otras maneras. Y además quiero dejar claro que yo estoy viendo un poquito, o sea, estoy tratando de analizar cómo esto es útil o no útil al neoliberalismo y tal, pero que creo que la razón primera de salir a correr, que es absolutamente respetable, es ponerse en forma o es generar endorfinas y sentirte a gusto luego dándote una ducha. Y eso es absolutamente incriticable y me parece fenomenal, ¿no? Pero creo que sí se puede hacer, pero se puede pensar y que hay gente corriendo de otra manera, seguramente. Juan enlazaba el otro día a un club de atletismo que yo no conocía. Sí, ahí, a ver, a mí me parece interesante, incluso sería cuestión de seguir dándole vuelta al asunto, porque a mí, en principio, la idea de la reapropiación, yo ni siquiera jugaría con la idea de la reapropiación, o sea, porque no está perdido. Conectando un poco con lo que decía él, no hay que reapropiarse de nada, sino hacer valer un poco tu discurso por encima del otro, ¿no? Porque al fin y al cabo reapropiar implica asumir que el discurso, que no hay un conflicto en el discurso, sino que ellos han ganado y a partir de ahí hay que volver a construir. No, en la sombra sigue existiendo el deporte popular. Sigue existiendo, digamos, una manera de entender el salir a correr desde el punto de vista reivindicativo y en ese sentido, hoy en día hay vigente, no sé, un montón de clubes de atletismo social. Yo para mí, por ejemplo, es paradigmático la Cruz Negra Duatlética, que es un grupo de la Cruz Negra, que es una organización internacional de apoyo a presos anarquistas que es de los años 30 y tiene un grupo en Girona de duatletas que salen a correr para hacer ver que hoy en día hay gente encarcelada por ser anarquista, ¿no? Y en ese sentido me parece interesante porque sería darle una continuidad, pues bueno, a eso, al deporte social, al deporte popular, que me parece que tiene, que hay que seguir, independientemente de que esté estudiado a nivel histórico, hay que ver qué papel puede tener hoy en día a la hora de reconfigurar un poco una sociedad de vínculos, ¿no? En las que podamos reconfigurar una idea de pueblo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que pueda hacer frente a esto. Porque al fin y al cabo, la diferencia o lo que a mí me llevaba a mover todo esto era esa metáfora, que era un poco lo que yo hablaba al principio, que Luis ha desarrollado, desde luego, pero que no deja de ser la metáfora de la huida, ¿no? Y esa metáfora de la huida, para el historiador del anarquismo, entre comillas, pues te hace preguntarte, ¿salud para qué? Salud, no hay desde luego nada crítico. Querer estar en forma, en querer estar bien y hacerlo de manera colectiva. Pero esa pregunta, ¿salud para qué? Yo me la hago porque antes el estar sano era estar sano para enfrentarse colectivamente a lo que nos robaba la vida. Hoy en día es estar sano de manera individual para huir como un anestésico más. Y en ese sentido me parece como también muy metafórico que esa idea de la superación personal esté aquí, en el cronómetro, y no sea algo colectivo que tenga que ver con el superar los problemas comunes, que era precisamente lo que estaba detrás del deporte social. Evidentemente había, todos pensamos en todo el aparataje propagandístico que tenía la organización obrera en los años 30, de joder, este discurso contra el bar, contra la bebida, que yo no me meto ahí, ¿sabes? Tengo un libro que se llama Los vicios no son crímenes, ¿sabes? Pero en el deporte había algo societario que implicaba el eso de construir una sociedad sana para que desde esa base se pudiese tejer una conflictividad con garantías de victoria, ¿no? Y eso yo creo que hoy en día se puede pensar a propósito de eso, y es cuestión de darle continuidad. Yo un poco a modo de resumen, sí que entiendo que en un ensayo de 80 páginas, desde luego son todos fogonazos, llama, bajo mi punto de vista, exige, no es que exija un esfuerzo al lector, sino que muerde la curiosidad del lector para que siga investigando por su cuenta. Y por lo menos en piedra, papel, huimos un poco del ensayo peñazo, como yo le llamo, que desde luego tiene todo el valor del mundo, pero que al fin y al cabo el ensayista te lo acaba diciendo todo, ¿no? Y en este sentido creo que para este tema en concreto llama la atención, invita al lector a pensar y a seguir un poco leyendo y seguir un poco reflexionando sobre este tema, ¿no? Y vamos, yo creo que Luis lo ha conseguido. Esa era la idea, o sea, es desordenado como mi mesa de trabajo, vosotros lo sabéis, pero bueno, intenta que en las pocas páginas que tiene surgir alguna cosa. No sé si Carlos quiere preguntar algo. Sí, bueno, por ser un poco polémico, vale, y poder plantear el salir a correr como un elemento de democratización del deporte, uh-huh, y contra la privatización del deporte en forma de, uh-huh, canchas por las que hay que pagar, gimnasios por las que hay que pagar, sí, máquinas que necesitas, raquetas que tienes que comprar, sí, indumentaria que tienes que comprar. Y esto es, tú te sirves, especialmente sí, lo que hay. Yo lo tengo, uso mi cuerpo y demás, todo eso. Sí. Pero tú sales a la puerta de tu casa, corres, vuelves. Efectivamente. Lo que pasa es que no se puede desconectar de esta otra parte que tú mismo has dicho, que es que cada vez hay menos pistas deportivas, que cada vez cuesta todo más dinero, que cada vez nuestros horarios... Creo que lo que tú dices es cierto, y es una salida lógica que tenemos, una salida lógica y buena probablemente, ¿no? Pero yo lo que trataba era un poco de eso, de ver qué información nos daba el auge masivo. No el hecho de que la gente corra, sino el hecho de que haya un auge masivo con un discurso sosteniéndolo desde arriba. Y luego, una vez que me pregunta, por si lo has buscado, lo has mirado, sí, estaba pensando, según hablabas, deportes que en España en los últimos 15, 20 años se han convertido en masivos, a lo mejor a nivel de práctico, a nivel de seguimiento y de consumo televisivo, a partir de figuras descollantes en el deporte a nivel internacional. Fernando Alonso, yo en este país, a todo el mundo le parecía un peñazo, inclusive pareciendo. Y en el automovilismo, toda la gente a las 2 de la tarde dejaba de hacer una cora para ver la salida. Ahora se ha pasado el boom, pero... Pero vamos a jugar al badminton. El tenis, era un deporte que se practicaba mucho en España, pero las licencias federativas subieron cuando Rafa Nadal se hizo famoso a un nivel escandaloso. ¿Qué pasa con el atletismo? Sigue siendo un coñazo verlo, ¿no? La gente que corre ve luego, a lo mejor tener los 1000 metros, los 1500 metros, o los 3000 metros de obstáculos y dices, venga, vale, me trago, pero te ves dos horas corriendo. Yo no lo sé. Sí. Yo no lo sé. En el ensayo sí que, como veis, hay un montón de cosas que no sé sobre el tema, pero en el ensayo sí, he dicho que no os iba a contar todo el libro, al final lo voy a contar, pero en el libro sí hablo del... hablo del atletismo como manera de enganche, o sea, como el diseño del maratón, ¿no? El maratón que nace en la lógica de... digamos que las Olimpiadas nacen en la misma lógica espectacular de las exposiciones oficiales, o sea, las exposiciones internacionales, tipo la de París y tal, y de hecho el primer maratón se va a celebrar a la vez que el primer maratón dentro de la primera Olimpiada se va a celebrar a la vez que la primera exposición universal. Lo que pasa es que, bueno, faltan 4 años todavía porque no se espera y se hace antes. Entonces, yo si hago un hilo, establezco un hilo conductor de cómo el maratón, a medida que los estadounidenses van ganando títulos, se va haciendo popular, que se populariza en Estados Unidos e incluso va haciendo que nazcan los maratones. El primer maratón del mundo es el de Boston, nace justo después de las primeras Olimpiadas y lo fundan en gran parte los atletas que han corrido con Estados Unidos las primeras Olimpiadas. Se hace en las fechas claves nacionalistas del país, el cumpleaños de Washington, el Día de los Patriotas, no sé qué, y así en todo el mundo. Y luego el segundo gran boom pues es en los 70 y tal, ¿no? Es cuando viene el de Madrid, el de Barcelona, el de un montón de ciudades, la San Silvestre y un montón de cosas. Y además una cosita. Sí. Bueno, dime. Y no todo el mundo puede correr. Ah, ya. Además. Las rodillas, ¿no? Claro, de moda, no. Y el corazón. Hay mucha gente que de repente le explota porque maratones, triatlones, todas estas cosas, no todo el mundo lo puede soportar. No, claro. Imagino. Son modas que... Y se dice que se está haciendo millonario gracias a la gente que corre. Claro, es que la gente está asumiendo unos riesgos de salud. Está claro. Muy recomendado y la gente, lo digo, no recomiendo que sea físico. Que sea una prueba de esfuerzo. O sea, este tipo de deportes que suben muchísimo las pulsaciones, que lo suben muchísimo, más de 200 fácilmente. Hay que hacer una prueba de esfuerzo porque realmente te puede dar un amago o sí. Un problema. Bueno, de hecho, lo que comentaba, cuando nace el jogging... Estas modas son peligrosas. Hay un doctor, que es el doctor Waldo Harris, que va corriendo con ellos porque les daba miedo. Claro, les daba... Claro, y eso que era un trote ligero. Haya quedado. Pues no sé, oye, ¿lo seguimos hablando con una Coca-Cola o una cervecita? Sí, vale.